Voy a hacer una somera explicación de por qué para nosotros el delito está claramente configurado y creo que es importante porque al finalizar esta parte, esta etapa, y una vez de hablar de la evidencia y que se le dé la palabra a la defensa, vamos a pedir una medida cautelar. Medida cautelar que exige justamente que la verosimilitud del derecho esté claramente configurada, por ese motivo es que me voy a explayar un poquito en la calificación. La circunstancia de tiempo y modo de lugar por el cual esta fiscalía pretende que se abra una investigación, señor juez, resulta el hecho ocurrido el 10 de septiembre de este año 2019, entre la hora 7:30 a.m., esa fue la hora exacta en la que el señor Ramiro Buenuleo fue avistado por el cuidador del campo de Friedrich, el señor Alejandro Vera. Fue avistado cuando Buenuleo, a bordo de un rodado, se dirigía en dirección, justamente, valga la redundancia, hacia el lugar dentro de las 90 hectáreas donde está la vivienda. La vivienda construida por Friedrich, sus socios y donde tenía.